He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud y es tu vida. Transmitiendo desde la XERA Radio 1. Mi nombre es Juan Gabriel Santis López. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Espero que estén muy bien. Gracias por estar sintonizándonos. Saludo con mucho gusto a mi compañera Cecilia Pérez Hernández. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Juan Gabriel. Muy contenta por estar esta tarde contigo y con todos los radioescuchas. Así que les doy la más cordial bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar de la campaña Sin Pena, Sin Miedo. Conozco y cuido mi cuerpo. Es una campaña que ha realizado el Observatorio de Mortalidad Materna junto con el grupo de jóvenes promotores Yotan Balam. Esta campaña va dirigida especialmente a las y los jóvenes adolescentes de las comunidades indígenas hablantes de las lenguas Tzotzil y Tzeltal. Para conocer más acerca de esta campaña, nos acompañan en cabina Hilda Argüello Avendaño, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, y Francisco Gómez Guillén, que es investigador del Observatorio de Mortalidad Materna. Bienvenidos. Nos dan mucho gusto de tenerlos esta tarde en cabinas. Sí, muchas gracias por la invitación para participar nuevamente en este programa. Sabemos que el Observatorio de Mortalidad Materna tiene múltiples actividades, pero en esta ocasión nos gustaría enfocarnos al trabajo que realizan especialmente para las y los jóvenes adolescentes de las comunidades indígenas de Chiapas. ¿Podrían platicar a la audiencia sobre estas actividades? Hola, claro que sí, con mucho gusto. Pues con las y los jóvenes promotores con los que colaboramos desde hace ya 3 años, iniciamos una primera etapa que fue una formación que ellos tuvieron como contralores sociales, es decir, para que pudieran desarrollar actividades para visitar unidades médicas de salud, esto es clínicas, centros de salud, y pudiéramos dar cuenta y ellos pudieran conocer, y nosotros a través de ellos, de cómo funcionan los servicios de salud que están enfocados a la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes indígenas. Y en una segunda etapa, ellos también, parte de la formación fue sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y a partir de ello, ellos empezaron a crear materiales para compartir con otras jóvenes y con otros jóvenes sobre los derechos sexuales y reproductivos. También empezamos a hacer talleres en escuelas en 2019 y llevamos esta información de una manera lúdica, de una manera creativa, para que fuera atractivo para las y los jóvenes, siempre con el principio de que si estamos bien informados podemos tomar mejores decisiones. Y la salud es un derecho fundamental en nuestras vidas. Sin la salud no podemos gozar de otros derechos a los que deberíamos poder acceder para poder ejercer todo nuestro potencial o nuestra felicidad como seres humanos. Entonces, nos parece muy importante trabajar en ello, y actualmente las y los jóvenes continúan trabajando con el proyecto, creando materiales y sobre todo en lenguas indígenas, algo que es pues bastante poco común en el país. De hecho, ni siquiera la información institucional muchas veces está dirigida en su propia lengua. Tenemos una diversidad de lenguas, eso lo sabemos, pero sí nos parece importante pues que cada entidad federativa pudiera crear información con respecto a la diversidad cultural que tiene de jóvenes. Y este grupo de 4 promotoras y 3 promotores, celtales y tzotziles, pues lo están haciendo. Y están creando materiales desde sus contextos, y eso nos parece muy importante, que sea a partir de ellos, de que son unos mediadores culturales excelentes, idóneos, para poder compartir esta información con otras y otros jóvenes que de otra manera no tienen esa información. La campaña se centra en temas de derechos y salud sexual y reproductiva. ¿Por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos a los adolescentes y jóvenes? La importancia se encuentra en que los derechos sexuales y reproductivos son desconocidos para la población en general. No se sabe que, por ejemplo, son parte de los derechos humanos y que desde 1974 es un derecho constitucional en México. Se encuentra específicamente en el artículo 4 sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos, ¿no? Y en relación al grupo de edad, pues podemos decir que es de suma importancia que tanto adolescentes y jóvenes puedan conocerlos, porque es la etapa de vida donde el cuerpo, por su simple hecho de seguir una corriente biológica, comienza a ser fértil, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y bueno, al ser un cuerpo fértil, pues se pueden provocar embarazos no planeados o no deseados, y pues bueno, es la etapa también en que se inician las relaciones sexuales, y se corre el riesgo también de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual o virus como el VIH-SIDA. En el caso específico de Chiapas, por experiencia de investigación y más actualmente por el testimonio de jóvenes promotores que colaboran con el Observatorio de Mortalidad Materna, conocemos que los jóvenes se embarazan principalmente por un mandato social, ya que la maternidad es deseable para la comunidad cuando los cuerpos son jóvenes. Y ser adulto pues significa casarse, tener hijos, porque les brinda derechos ciudadanos en la comunidad. Pero también implica responsabilidades adquiridas a muy temprana edad. Por ejemplo, pues en el caso de los hombres, sobre todo irse a las labores del campo. En el caso de las mujeres, pues las labores domésticas. Un aspecto importante de esta pregunta es que por su parte el Estado pues no ha garantizado el derecho de que la población indígena pueda recibir esta información sobre derechos sexuales y reproductivos y de planificación familiar en su propia lengua, así como servicios de salud adecuados para estos contextos, ¿no? Y bueno, lamentablemente vemos que la pobreza acompaña a estas regiones indígenas, la religión, ¿no? También son como ese tipo de limitantes o de determinantes que hacen todavía mucho más compleja que esta información llegue. Y bueno, eso limita el ejercicio del derecho a la información. Bueno, una de las consecuencias que también podemos mencionar es que las y los jóvenes indígenas se enfrentan a más adversidades que otros jóvenes para informarse, lo que mina las posibilidades para acceder a sus derechos, ¿sí? No podemos comparar que un joven indígena tiene el mismo acceso a un servicio de salud que un joven que vive en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, donde hay varias clínicas, incluso hay un hospital. Y en el caso de las comunidades, pues muchas veces hay solamente un centro de salud que no está abierto a las 24 horas, que tiene un horario limitado, que las personas que lo atienden solamente hablan español, bueno, entre otras limitantes. Pueden comentarle a la audiencia cómo surgió la idea o la necesidad de realizar una campaña. La idea de la campaña partió de una necesidad. Habíamos pensado en una campaña en un principio un poco diferente, que fuera compartiendo los materiales que se iban creando un poco más libremente de acuerdo a los intereses de las y los jóvenes promotores. Pero nuestro trabajo para el 2020 se había pensado continuar visitando escuelas secundarias y bachilleratos para realizar talleres donde compartimos información sobre los derechos sexuales y reproductivos y, digamos, los servicios que deberían ser otorgados también por las unidades médicas al respecto para atender este aspecto de salud. Entonces, ante la llegada de la pandemia, sí supuso un reto para nosotras de cómo pensarlo y cómo no abandonar la idea de acercar información. Entonces pensamos en un plan que sería qué información le queríamos continuar compartiendo a las y los jóvenes y cuál sería el medio idóneo. Entonces, indagamos con las y los jóvenes promotores, por una parte, ¿cuál sería el medio ideal para hacerles llegar la información? Y por otra parte, de los talleres habíamos aprendido que los audiovisuales eran el medio perfecto. Ellos despertaban el interés de las y los jóvenes, les parecían muy atractivos, se sintieron además muy identificados porque estaban en su lengua y además mostraba parte de su contexto, parte de donde ellos y ellas viven. Y eso les llamó mucho la atención. Entonces tuvimos que cambiar esos planes y es así como pensamos en esta campaña, que además nos daba la oportunidad de tratar los temas con mayor profundidad y de poder investigar sobre más material que pudiera otorgarles información más técnica, por otra parte también de manera sencilla, que nosotros creáramos y sobre todo que las y los jóvenes promotores crearan esos materiales desde las preocupaciones que también tienen ellos como jóvenes ante los cambios que han vivido al entrar a la adolescencia y qué ha significado para ellos y cómo ha sido su vivencia. Y creo que eso crea una gran identificación con otras y otros jóvenes de la región, pero creo que también hay ciertos puntos de identificación que van más allá de las fronteras de nuestro estado y que pueden llegar pues a todo el país, incluso más allá, a otros países. Entonces, no, me parece que esta experiencia es sumamente valiosa porque es una experiencia que viene de jóvenes indígenas que normalmente no los vemos también como protagonistas de cómo compartir información y cómo ellos expresen su propia creatividad. Es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque continuaremos platicando con nuestros invitados. Sigan en sintonía. Volvemos a su programa, Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio para quienes nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de la campaña Sin Pena, Sin Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo. Es una campaña que ha realizado el Observatorio de Mortalidad Materna junto con el grupo de jóvenes promotores Yotambalam. Así es, así que invitamos a que nos busquen y sigan a través de la página de esta campaña. Búsquenlos a través de Facebook como Yotambalam. En el bloque anterior, Hilda Argüello Avendaño y Francisco Gómez Guillén nos comentaban de cómo surgió la idea de realizar esta campaña llamada Sin Pena, Sin Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo. Continuando con el tema, ¿pueden compartir a la audiencia qué información van a presentar durante la campaña y qué materiales audiovisual van a utilizar? Hemos creado una página de Facebook que se llama Yotambalam y que es donde estarán todos los materiales de la campaña y que vamos a estar compartiendo día con día y vamos a ir así transitando por los diferentes ejes. Durante la campaña lo que queremos compartirles lo hemos organizado en cuatro grandes ejes. El primer eje tiene que ver con qué es la adolescencia y eso implica sobre todo los cambios que experimentan las y los jóvenes en su cuerpo, pero también en sus emociones y cómo viven esos cambios dentro de sus familias, con sus amigos, es decir, en su cotidianidad y en su contexto. Y nos parece que es necesario iniciar con esta primera introducción de cuáles son los cambios que todas y todos vivimos finalmente cuando pasamos de niñas o niños a adolescentes. Y posteriormente adentrarnos a algunas temáticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo, con los derechos que tienen a la privacidad, a no vivir en una situación de violencia, a poder compartir sus ideas, a expresarse, a vivir pues en la diversidad y con respeto. Entonces eso nos parece fundamental, y que ellas y ellos sepan que tienen derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener, si deciden tener o no hijas o hijos. Y el siguiente tema incluido sería hablar sobre la identidad de género, y sobre todo pues entender qué es el género. Y eso nos parece importante porque muchas veces seguimos naturalizando pues lo que somos, mujeres, hombres y otras identidades sexuales, solamente viéndolo como si hubieran solamente dos opciones. Y eso nos parece importante porque es parte de nuestras sociedades y es parte de la convivencia que tenemos y el respeto que debemos de tener con las diferentes manifestaciones y preferencias. Y eso nos parece también importante poder explorar y compartirlo y entenderlo juntas y juntos. Y el último eje incluiría hablar sobre los métodos de planificación familiar o métodos anticonceptivos, y también de las infecciones de transmisión sexual. Esto por ahora es el contenido que hemos estado pensando en un primer momento, pero estamos pensando en desarrollar algunas otras temáticas que nos parezcan que pueden apoyar a ir introduciendo, problematizando, entendiendo de qué se trata cada uno de estos ejes, y que sea siempre de una manera creativa y entusiasta, y que aprender sea divertido. ¿Pueden compartir a la audiencia cuál es el objetivo de la campaña? El objetivo es lograr que jóvenes indígenas tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas, México, conozcan sobre su cuerpo y derechos sexuales y reproductivos, e intercambien ideas, opiniones, dudas y preguntas entre ellos a partir de 6 ejes temáticos de información, educación y reflexión, y todo esto guiado por jóvenes promotores indígenas de la región. Ese sería el objetivo. Dentro de ese objetivo, como decíamos, hay 6 líneas temáticas que son los temas. El primero es adolescencia, el segundo, cambios en el cuerpo y emociones, el tercero, derechos sexuales y reproductivos, el cuarto es género, el quinto son métodos anticonceptivos y el sexto son infecciones de transmisión sexual, y estamos incluyendo en ese tema el VIH-SIDA. Y como tema transversal están los derechos humanos. Esta campaña también tiene un mensaje imprescindible que se los voy a decir. Para ser un joven y adulto responsable, conozco y hablo sin miedo y culpa sobre mi sexualidad y reproducción. Y tenemos 2 mensajitos importantes que van a estar durante toda la campaña, que es: conozcamos nuestro cuerpo sin miedo y culpa para tomar mejores decisiones hoy y mañana. Y la segunda, que también nos parece un lema súper importante de la campaña, que es: platiquemos, tu palabra importa, déjanos tus comentarios o escríbenos, ¿no? Haciendo referencia a que, sobre todo en las comunidades indígenas, no hay, digamos, que los jóvenes no tienen una voz, ¿no? Los jóvenes no pueden platicar, los jóvenes no pueden opinar en las reuniones comunitarias. Entonces este es un espacio principalmente para jóvenes, ¿no? Para que ellos puedan expresar sus dudas, comentarios, acerca de su sexualidad y su reproducción. En la campaña también tiene emociones a reproducir, y la principal es la confianza, ¿no? Debido a que esta campaña está dirigida principalmente por los jóvenes promotores del Observatorio de Mortalidad Materna, aquí estamos poniendo que la confianza se va a basar en que los promotores no cuestionarán las decisiones que los jóvenes suelen tomar, sino enfatizarán la importancia de conocer y hablar sobre la sexualidad y reproducción para tomar mejores decisiones ahora y para el futuro. Otra emoción a reproducir importante es la seguridad. Los promotores asumirán un compromiso de confidencialidad al inicio con el observatorio, donde acordarán que nunca se revelará la identidad de los jóvenes y compartan sus dudas, opiniones o historias a través de inbox o del Facebook, ¿no? Y el tono, estamos tratando de que sea un tono divertido, empático y asertivo, que no imponga, un tono positivo y de respeto sobre todo a las prácticas comunitarias. Y los medios de difusión son una fanpage de Facebook, y también vamos a enviar el material que se produzca será enviado al WhatsApp de los promotores y ellos lo van a difundir pues con sus amigos, con gente que crean importante y compartirlo, ¿no? El Facebook se llama Yotam Balam y pueden seguirnos. Ahí van a conocer todo el material que se está construyendo a partir de la experiencia y de la vivencia de jóvenes promotores. ¿Nos podrían compartir cuáles son los planes que tiene el Observatorio de Mortalidad Materna? Entre los planes y proyectos para 2021, pues queremos seguir mejorando la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes en la región de Los Altos y de ambas instituciones de salud, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen de IMSS-Bienestar. Y para ello vamos a integrar una caja de herramientas con los materiales que hemos estado creando a partir de un diagnóstico hecho con el personal de salud y sobre sus necesidades que tienen de mejorar su conocimiento con respecto a la atención de las y los adolescentes. Y vamos a incorporar al material que ya tenemos previamente elaborado, que hemos realizado dípticos y tarjetas de para la anticoncepción de emergencia, hemos realizado una historieta para brindar atención de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, tenemos videos sobre derechos sexuales y reproductivos, vamos a incorporar información sobre métodos anticonceptivos dirigidos a adolescentes y una cartilla sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otros materiales. Además, vamos a imprimir para el personal de salud de las unidades médicas que hemos visitado y también de docentes de las escuelas que habíamos acordado visitar, de cabeceras municipales, principalmente de secundaria y bachillerato, una cartilla de derechos sexuales y reproductivos impresa en un formato calendario, y vamos también a integrar una caja de herramientas con materiales y con una pequeña guía muy sencilla para docentes de secundaria y de bachillerato cuando quieran abordar estos temas puedan utilizar estos materiales que ya están hechos. Además, queremos seguir mejorando la demanda y el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las y los adolescentes. Y para ello, pues vamos a continuar con la producción mensual del programa de radio que elaboramos. Y principalmente para este año, el eje será la campaña y los materiales que hemos estado realizando en conjunto con un gran esfuerzo. Además, elaboraremos cápsulas radiales para promocionar esta campaña y que le llegue a más jóvenes. Y también queremos incorporar nuevas temáticas que no teníamos contempladas en la primera fase, temáticas que sean de interés. También vamos a estar realizando el lanzamiento de unos videos creados por una organización internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, pero hemos hecho el doblaje a Celtal y a Sotzil, y también estaremos dando seguimiento al funcionamiento y a la implementación del trabajo del Grupo Estatal de Prevención de Embarazos en Adolescentes, y continuaremos con el monitoreo de unidades médicas cuando sea posible para indagar sobre el abasto y sobre todo lo que sucedió en estos meses que llevamos de pandemias. En general, creemos que trabajando desde diferentes ámbitos podemos lograr avances significativos, y sobre todo también queremos invertir en la formación de las y los jóvenes promotores y también del equipo que integramos el observatorio, pues para poder realizar nuestro trabajo más profesionalmente, con mucho mayor calidad y pues seguir aprendiendo y mejorando día a día. Muchas gracias por sus comentarios, Hilda y Francisco. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque estarán con nosotros las y los jóvenes promotores de Yotam Balam para que nos platiquen de sus actividades dentro de la campaña Sin Pena, Sin Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo. Así que siga en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio, infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XERA Radio 1. El día de hoy estamos conversando acerca de la campaña Sin Pena, Sin Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo, una campaña que ha realizado el Observatorio de Mortalidad Materna junto con el grupo de jóvenes promotores Yotan Balam. Los invitamos a que busquen y sigan la página de esta campaña a través de Facebook. Búsquenlo como Yotan Balam. Hoy nos acompaña en cabina tres jóvenes promotores del grupo de Yotan Balam. Están con nosotros Angelina Santis Santis. Ella es originaria de Aldama, hablante de la lengua tzotzil. Micaela Guzmán Girón y Sebastián Girón Jiménez. Ellos son originarios de Tenejapa, hablantes de la lengua tzeltal. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, y muchas gracias por la invitación. Perfecto, nuevamente también agrego un bienvenido para ustedes en este programa. Sabemos que ustedes han tenido una participación muy importante dentro de esta campaña. En primer lugar, ¿pueden platicar a la audiencia cómo se sienten en participar en esta campaña de Sin Pena, Sin Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo? Nos sentimos muy contentos de poder participar en esta campaña porque así podemos ayudar a compartir experiencias con los jóvenes adolescentes de nuestra comunidad y con todos los que nos ven a través de la página de Facebook. Muy bien. ¿Por qué es importante que los jóvenes adolescentes de sus comunidades conozcan y cuiden sus cuerpos? Es importante para que así puedan vivir libres de violencia y discriminación, decidir sobre su cuerpo y sexualidad, para que así no haya embarazos no deseados a muy temprana edad. También para que ellos decidan cuándo y con quién se quieren juntar, porque a veces pasa en las comunidades que los padres obligan a las chicas a juntarse con alguien que no quieren. Muy interesante. ¿Por qué es importante que las y los jóvenes adolescentes de sus comunidades conozcan sus derechos sexuales y reproductivos? Bueno, es muy importante para la comunidad porque en la comunidad es muy difícil que llegue la información de ahí y es por eso que las y los jóvenes conozcan desde la edad de 12 a 13 años o antes, porque a veces las niñas se asustan cuando llega su primera menstruación y eso pues es muy importante que reciben una información adecuada y para que no se asusten ahora las niñas, para que sepan qué es lo que va a pasar en sus cuerpos. Le agrego un poco más a la palabra a la compañera. ¿Por qué es importante que los jóvenes en nuestra comunidad conozcan y cuiden su cuerpo? Porque es algo muy importante y por otro lado porque es un tabú en la cultura o tradición en la que vivimos nosotros en una comunidad. No es lo mismo que se vive en una ciudad. Allí las cosas son diferentes. Cuando hablas de las partes íntimas de un ser humano, pues es algo sagrado para ellos. Por eso es un tabú en esa cultura, o sea, para nosotros, pues. Esas serían nada más mis palabras. Muy bien, muy interesante todo lo que están comentando. Nada más así para que sepan la audiencia, ustedes hablan de promocionar el cuidado del cuerpo y de los temas de derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué edad es conveniente que se les dé esta información que ustedes, o a partir de qué etapa de la vida es ya conviene darle estas pláticas a las y los adolescentes jóvenes? Creo que desde a partir de la primaria, cuando estén en quinto grado de la primaria, para que conozcan de los cambios físicos que pueden pasar en su cuerpo, y también en la secundaria para que conozcan los métodos anticonceptivos para que no haya embarazos a muy temprana edad, como mencionaba antes, ya que así para que las jovencitas puedan continuar con sus estudios. Muy bien, agradecemos esa parte de su respuesta. También, para ustedes, ¿qué opinan acerca de la pubertad y la adolescencia, como muchos lo conocen? ¿Cuál es su opinión al respecto, ustedes que ya pasaron por esa etapa también? ¿Creen que es una etapa difícil o fácil? ¿O cómo ustedes perciben eso? Bueno, en esta etapa, pues, digamos que es una etapa para las niñas, un poco difícil, porque, primero, cuando se crece sus pechos, a veces dicen, ¿por qué me pasa eso? O ¿por qué me cambia todo ese pensamiento, lo que tengo? Antes no era yo así, ahora ya hago otras cosas y pienso otras cosas. Aparte de que crece también los vellos en las partes íntimas también. Y pues la verdad es muy difícil porque igual los padres y las mamás también no hablan de esos cambios. Y es por eso que una niña pues solo queda ahí pensando qué es lo que me pasa, ¿no? Sí. Y también en cuanto a los jóvenes, por ejemplo, los varoncitos, pues la verdad literalmente casi es similar las mismas cualidades. Nada más que hay unas partes que, por ejemplo, en caso de los hombres, como dicen por ahí que se le salen los gallos, ¿no? Y siempre le hacen albures de cómo van cambiando sus formas de tanto de hablar, de pensar, y también en lo social también. Eso es, hay que, ahora sí que como explicarles bien cómo debe de ser. Muy bien, gracias por su respuesta. Ahora, ¿cómo ustedes les ha ayudado en lo personal, en lo familiar y dentro de sus comunidades conocer acerca de estos temas de derechos y salud sexual y reproductiva? A mí en lo personal me ha ayudado a tomar mejores decisiones en mi vida y en lo familiar les ha ayudado a entender a los padres que las y los adolescentes tienen derecho a decidir con quién relacionarse siempre y cuando sean responsables. Y en cuanto a la comunidad, nos ha ayudado a darles de conocer acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues yo, al respecto de la pregunta, pues igual conocer también los derechos de las niñas también, a los jóvenes, que igual tienen el derecho de seguir estudiando, de que tienen derecho también de ir al centro de salud a pedir información sobre de los derechos de su vida y también de su salud. Y igual más que las chicas ahora solo se quedan ahí y ya no continúan con sus estudios y pues la verdad igual las chicas pueden salir a disfrutar sus vidas, a conocer otros lugares, a trabajar y también a conocer también los derechos, bueno, igual de derechos de salud y reproductiva. Para mí, ¿cómo me ha ayudado en lo personal? Pues en lo personal para mí me ha ayudado a ser libre de tabujes y a tomar decisiones de la misma manera y hacer conocer mis derechos y a hacer valerlos también. Y en lo familiar o en lo social, pues, yo, así como dijera yo, he ayudado a personas que, en cuanto a que yo tome mis experiencias aquí, o sea, como en este grupo, pues, les puede impartir esos conocimientos que he tomado y que vamos a estar tomando al transcurso de año de que vamos a estar trabajando juntamente con el grupo. Perfecto, muy bien, sus respuestas está claro para la audiencia, para que nos están sintonizando a través de nuestra frecuencia. También nos gustaría que nos platicaran, por ejemplo, cuando ustedes deciden iniciar esta campaña o a trabajar con el tema de derechos sexuales y reproductivos desde su comunidad o su familia o ustedes mismos, ¿fue fácil arrancar con esto porque básicamente es un tema totalmente diferente, como ya decían ustedes, de que pues en la comunidad no es como que se acostumbre a hablar sobre esto? ¿Ustedes cómo fue que se motivaron? ¿Cómo fue que llegaron a decidirse a platicar sobre este tema? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Les dio pena al principio o ya con mucha seguridad? Bueno, pues yo la verdad, para mí fue muy difícil, porque cuando la primera vez que yo salí, pues en mi comunidad empezaron a salir todos los rumores que las personas que les gusta decir. ¿Por qué? Porque saben en la comunidad que una mujer si sale, pues sabemos que una mujer casi no tiene el derecho de salir. Y pues cuando yo luché eso, pues la comunidad se molestó, ¿por qué hace eso? ¿Por qué sale? ¿Qué va a hacer? Además, ellos como que se sienten muy molestos porque una vez una mujer sale, pues ya los demás imaginan, buscan otras cosas de palabras. Yes. Pues muchas gracias por sus comentarios. Reconocemos que su trabajo es algo muy importante porque aparte de que ustedes aprendan muchas cosas, la parte más importante es que hacen llegar a más personas lo que aprenden, ¿no? Y eso es muy muy importante y es muy es muy bueno, ¿no? O sea, de que sigan así, o sea, que sigan trabajando de esa manera y seguir apoyando a muchas más personas, ¿no? Sobre todo a los jóvenes o adolescentes, a las niñas de 10, que apenas empiezan a vivir muchos cambios en su cuerpo, ¿no? Así que muchas gracias por sus comentarios y es hora de ir a un corte informativo, pero continuaremos platicando con nuestros invitados del día de hoy. Siga en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Hola, ¿qué tal de nuevo? Ya estamos de regreso a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Hoy estamos conversando acerca de la campaña Sin Pena, Sin Miedo. Conozco y cuido mi cuerpo. Esta campaña va dirigida especialmente a las y los jóvenes adolescentes de las comunidades indígenas, hablantes de las lenguas tzotzil y tzeltal. Los invitamos nuevamente a que busquen y sigan esta página y esta campaña a través de la página de Facebook, que podrán encontrarlo como Yotán Balam. Muy bien, nos acompañan en cabina Angelina Santis Santis, Micaela Guzmán Girón y Sebastián Girón Jiménez, jóvenes miembros del grupo de promotor Yotán Balam. Pueden platicar a la audiencia qué materiales audiovisuales han trabajado especialmente para la campaña y qué tipo de información presentan. Pues primero nos dieron talleres de derechos sexuales y reproductivos y también nos dieron talleres sobre enfermedades de transmisión sexual. También en los derechos sexuales y reproductivos hicimos traducciones en tzeltal y tzotzil. También hemos trabajado con audios, videos acerca de los métodos anticonceptivos y de derechos sexuales y reproductivos. Y sobre también de las enfermedades de transmisión sexual. Y también estamos trabajando videos con marionetas acerca de la pubertad. Ahorita estamos empezando a trabajar sobre doblajes. Perfecto, muy bien, muy interesante lo que ustedes, el trabajo, la trayectoria que han tenido a través de que se lanza esta campaña de Sin Pena y Sin Miedo. Ahora nos gustaría también que nos comentaran cuáles son las dificultades con las que se han enfrentado todo el equipo para realizar esta campaña. Las dificultades que hemos enfrentado como equipo, principalmente este año que, bueno, pues la verdad nos dificultó mucho en cuanto a hacer los audios y los videos. También en cuanto a la traducción, porque nosotros tenemos que hacer todo desde casa, desde la casa, en vez de hacer totalmente junto al equipo. Pues eso es lo que nos dificultó, porque teníamos que grabar nuestros propios audios, buscar el tiempo también, y a la vez buscar ambientes. Bueno, es un show que se hace con la grabación en cuanto a los videos. Pues literalmente eso es lo que nos dificultó este año. Y también desde los principios, pues, hemos venido, como comentaba hace rato la compañera, pues, anteriormente hemos trabajado con infografías también, traducidos a tzeltal y tzotzil. Pues, pues eso es lo que nos ha dificultado más también en cuanto a la traducción, porque a veces las traducciones pueden ser literales y a veces no coinciden con los, o sea, con los textos en la cual se dice en español, pero eso es, tratamos de que tal cual se dice en español se diga igual en celtal, pero ahí vamos poco a poco juntamente con el equipo. Bueno, igual las dificultades que yo he visto son los audios y videos. ¿Por qué los audios? Porque lo tenías que grabar así en silencio, y si llega una voz o un ruido, pues lo tenías que volver a hacer. Pero igual traducido en lenguas maternas, ya sea en celtal o tzotzil, igual buscar las palabras también. Si no es la palabra correcta lo que dice en español, entonces no combina los audios de lo que vas a hablar. Igual en los videos, los videos también lo vas a grabar, pero tal como es dice en los audios. Igual siempre y cuando que no haya muchos ruidos también. Y si hay, pues lo mismo con los audios o los videos, pues así se va a hacer. Por eso es muy importante ver la forma, cómo se puede grabar, ya sea en un video o un audio. Sí, como mencionaban mis compañeros, este año se nos ha hecho muy difícil por lo de la pandemia, pero sí hemos hecho todo lo posible para poder hacer bien los videos, audios, para que así las y los jóvenes adolescentes de nuestra comunidad, pues les sirva esta información que estamos haciendo. Pues muy interesante, la verdad, porque en cada cosa que hagamos, siempre encontraremos dificultades. Por ejemplo, sus trabajos que hicieron, pues sí encontraron dificultades, pero que de alguna manera ustedes les pudieron dar una solución, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Qué invitación les hacen a las y los jóvenes que nos escuchan? Primero que nada, pues les damos la invitación a que nos sigan siguiendo en nuestra página de Facebook. Y lo otro es de que donde quiera que nos estén escuchando, si todavía no conocen acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, que busquen información o bien nos pueden contactar a nuestra página para que así puedan tomar decisiones en sus vidas. Bueno, igual yo les invito a todos las y los jóvenes que nos sigan escuchando en la radio, igual que sigan también en el Facebook, ahí lo van a encontrar como Jotan Balam, y ahí lo van a encontrar la información de todo lo que quieren saber a los jóvenes, para que sepan y para que puedan ver los derechos de sus vidas. Sí, así de igual manera, como comentaron mis compañeros, los invitamos a que nos sigan en Facebook como Jotan Balam, y ahí hay más materiales para los jóvenes, tanto de consejería, entre otras, como ya comentamos los temas que habíamos ya visto anteriormente, pues en esa página ahí se encuentra todo y les invitamos a que nos sigan. Ok, pues de verdad es de felicitar todo el trabajo que han realizado, como ya decía aquí mi colega Ceci, que buenamente pues ya también les aplaudió el trabajo que ustedes han realizado, que hasta lo que nos han comentado pues es un poquito difícil, ¿verdad?, realizar estos trabajos. Nada más una pregunta, cuando ustedes hacen la información que ustedes escriben, o los guiones, los audios que ustedes manejan o que graban, que elaboran, esa información, ¿dónde las obtienen? A través, o de dónde se inspiran para que ustedes también puedan como que darle vida o darle cuerpo a toda esa información que ustedes tienen y que a la vez comparten a la comunidad. ¿Alguna otra organización que les esté dando las ideas, o ustedes así como que a través de lo que viven en su comunidad? Sí, más que nada son experiencias que estamos viviendo todas nosotros con mis compañeros, lo que hemos pasado como para adolescentes, a pasar a, pues sí, a adolescentes, ¿no? Y es toda que estamos contando nuestras propias experiencias, para que así podemos ayudar a las y los jóvenes a que no tengan miedo cuando pasen a la adolescencia. Sí, de igual manera, como decía mi compañera, pues este motivo del grupo del Jotan Balam justamente fue inspirado para eso, para que no vivan de lo que nosotros ya vivimos los jóvenes, para que tengan un cambio, pues, porque la verdad, como jóvenes, siempre nos hacen burlas, bueno, X cosa, yo creo que todos eso los vivimos los jóvenes, digamos que ya tenemos una edad un poquito, no tan avanzada, pero ahí vamos, ¿no? Y los jóvenes que apenas, ahora, como los futuros jóvenes, lo podemos decir así, pues que ya no vivan esa misma cosa que nosotros vivimos. Justamente está hecho para eso, y la verdad, pues nos estamos coordinando con un grupo que se llama Observatorio de Mortalidad Materna, juntamente con el Observatorio. Ellos, la verdad, literalmente, pues sin más sincero, la verdad, nos han apoyado bastante. Sí, como comentaba mi compañero, es por eso que estamos haciendo estos videos especialmente a los jóvenes, para que ya no vivan lo mismo que vivimos, que ya conozcan acerca de sus cambios físicos que puede haber en su cuerpo cuando entren en la adolescencia. Bueno, de toda esta experiencia, de toda esta información, lo que estamos diciendo ahora es lo que nosotros hemos vivido ahí en la comunidad. Es por eso que ahora nosotros estamos contando aquí, para que haya un cambio en el futuro para las y los jóvenes. Perfecto. No, muy bien, agradecemos la respuesta que nos dan. Así que todos los que nos están escuchando en esta hora a través de nuestra frecuencia, invitamos, por favor, si hay todos los jóvenes que nos están escuchando, que sigan esta página, que ya bien nos mencionaban, se ve que hay y se escucha que hay información muy importante y relevante que puede servir para la vida de cualquiera, ¿no? Y padres y madres de familia también que estén escuchando la radio, pues díganle a su hijo que se metan a esta página. Si van a estar en las redes sociales, que no sea para otras cosas, sino más bien para informarse, enterarse cómo cuidar la salud y el cuerpo. Pues de verdad, muchas gracias por sus comentarios, muchachos. Gracias por haber aceptado la invitación para la entrevista. No cabe duda que hemos aprendido mucho de sus comentarios. Ojalá que nos vuelvan a acompañar muy pronto. Invitamos a toda la audiencia nuevamente a que busquen y sigan esta campaña de Sin Pena, Sin Miedo. Conozco y cuido mi cuerpo, a través de la página de Facebook como Yotan Balam. Y llegamos al final del programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Se despide su amigo Juan Gabriel Santis López. Muy bien. Pues agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía XRA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Siga en sintonía en la XRA Radio 1. Yo soy Cecilia Pérez Hernández. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.